Con motivo del Día de la Lucha Antiyanqui del 25 de junio, los actos de organizaciones de trabajadores para renovar la determinación de vengarse del imperialismo norteamericano tuvieron lugar el día 23 respectivamente ante el Museo de Sinchon y el Pabellón de Educación Clasista de la comuna Susan. Tomaron parte allí funcionarios del sector y cuadros y miembros de las uniones de la juventud, de trabajadores agrícolas y de mujeres. Los oradores dijeron que el imperialismo norteamericano provocó en junio de 1950 la guerra agresiva para eliminar en cuna a nuestra república joven, y condenaron los asesinatos perpetrados por los yanquis en Sinchon y la comuna Susan en el tiempo de la retirada temporal estratégica. Asimismo, expresaron como sigue: si los yanquis desatan otra vez la guerra, olvidándose de las lecciones de la historia, nos levantaremos en la defensa de la patria junto con el ejército popular, aniquilaremos para siempre a los enemigos en la tierra y aplacaremos mil veces el rencor redoblado de la nación. En los actos se recitó una poesía para tomar la decisión de vengarse.